Bueno, estamos ahora con una compañera, no vamos a dar su nombre, pero sí vamos a recoger y hacer pública su denuncia, porque esta denuncia ha sido completamente comprobada. ¿Cuál es la denuncia que quiere hacer conocer, compañera? Más cerca del micrófono, por favor. Bueno, compañera María, yo hace tiempo yo vengo buscando justicia. Yo como madre estoy a cargo de un hijo. Tuve este hijo ya hace más de 10 años con don Eugenio Rojas. Entonces, bueno, yo he ido pidiendo la asistencia familiar. Siempre así de a malas con apremio. Entonces, el año pasado tuvimos una audiencia, el mes de junio, en el cual él argumentó que no podía incrementarme la asistencia familiar de acuerdo a su capacidad. ¿Cuánto paga de asistencia familiar Eugenio Rojas? El año pasado como viceministro había estado ganando un sueldo de 16.000 bolivianos. Entonces yo dije... ¿Y cuánto pagaba de asistencia familiar? 900 bolivianos. 900 bolivianos. Sí, en el cual yo dije, mira, como él está ganando un buen sueldo y yo quisiera que me aumente porque las necesidades de mi hijo prácticamente se han aumentado. Entonces, bueno, solicité a la jueza, en el cual durante la conciliación la jueza se ha parcializado. Entonces los... ¿Se ha parcializado con quién? Con don Eugenio Rojas. Eugenio Rojas dijo que él en primer lugar justificó que estaba mal de su pie, que iba a ir a hacerse operar ya sea a Cuba o si no es Chile. Pero sin embargo yo he verificado que él está asegurado en la caja petrolera porque él mismo ha presentado. Y bueno, después dijo también que no se podía aumentar la asistencia familiar porque los 16.000 que él ganaba no le abastecía. ¿Por qué? Porque en primer lugar él no tenía su propia casa. Segundo lugar, tenía otros gastos. Y yo me pregunto, ahora también he recabado ya de derechos reales, todo eso. Yo no estoy hablando solamente así, sin pruebas. Tengo documentación. ¿Qué documentación ahorita tiene, compañera? Ahora tengo la documentación, por ejemplo, de derechos reales, que él tiene una linda casa. Y hablo así con hechos, no hablo así nomás. Entonces, bueno, yo misma fui a verificar dónde, cómo él vivía. Entonces, incluso he sacado la foto de la cual, entonces, pero más antes de ir, yo solicité a la jueza para que me dé una orden para que yo sacara de derechos reales su bien propietario. Ahí lo tenemos, hermana María, que eso lo verifica, que él no vive en una casa alquilada, ni mucho menos, como él dijo, que vivía en su casa del suegro. Eso a mí prácticamente, no sé cómo decirlo, me pone la verdad mal. Como él teniendo un buen sueldo, además teniendo tres inmuebles lindos, no puede querer aumentarme de la asistencia familiar. Y lo más grave para mí como madre es que no conozca hasta el momento a su hijo. No conozca, no sepa qué necesidad estamos pasando juntamente con mi hijo. Con los datos de los inmuebles, de los varios inmuebles del señor Eugenio Rojas Apaza. Él tiene varios inmuebles y ahorita está pagando 900 bolivianos de asistencia familiar. ¿Cómo se distribuyen esos 900 bolivianos? Para un niño de 10 años es definitivamente una pensión insuficiente, en el caso en el cual, por supuesto, que el padre tiene mejores condiciones. ¿Usted, compañera, a qué se dedica? Yo, en primer lugar, soy profesora y el sueldo de la profesora no cubre las necesidades. ¿En qué grado es profesora? ¿De secundaria, de primaria? Yo, para atender a mi hijo, yo he buscado la comodidad. Trabajo en la noche en una educación alternativa, trabajo con personas mayores. Y entonces de día estoy con mi hijo, puedo atenderlo, puedo cocinar. ¿Cuánto es su sueldo? Mi sueldo asciende a 3.500 bolivianos. ¿Usted gana 3.500 bolivianos? Sí. ¿Cuánto gasta en su hijito? En la alimentación nomás, hermana María, podemos hacer un presupuesto. Y en el alquiler que yo pago, no me alcanza. Pero yo me dedico a otras cosas, por ejemplo, haciendo un préstamo del banco, yo he adquirido máquina de tejer. Entonces, yo trabajo en mi tiempo libre tejido. Entonces, de acuerdo a lo que yo necesito, la parte económica cubro. Si no, cuando no he pedido ese tejido, entonces yo me dedico a otras actividades como vender productos. Tengo que hacer negocio. Porque tiene que hacer 3 y 4 cosas para llegar a fin de mes. Desde luego, eso tengo que hacer, porque no es suficiente, porque yo tengo que velar también. ¿Cuál es la expectativa suya de aumento de asistencia familiar? Lo que dice según la ley. Yo, por ejemplo, si este don Eugenio Rojas ganara, como dice él, dijo, un salario mínimo, le pediría de acuerdo a la ley. Yo ya también, como tengo manos y pies para trabajar, pero actualmente yo adolezco, hermana María, yo estoy mal ya de salud. Y entonces, mira, que él pregona mediante medios de comunicación que un hijo debe tener buena salud. Él mismo, mediante los mensajes de televisión, dice que un desayuno tiene que ser lo mejor. ¿Por qué? Porque es el alimento del día. Y ahora sí sacamos, hermana María. ¿Cuánto es lo que usted solicita de asistencia familiar? Viendo su economía, averiguando, pero todavía no tengo confirmación, según ahorita lo que está ocupando el cargo, he preguntado a algunos diputados, me dicen que aproximadamente debe estar ganando 18 mil bolivianos. Exactamente. Entonces, si es que gana 18 mil bolivianos, yo digo, por lo menos, mira, que se ponga la mano al pecho, piense. Pero muchas veces yo le así he hablado amigablemente, don Eugenio, por favor, tú, mira, cuando estabas ocupando como alcalde de Achacachi, no me has querido aumentar, más al contrario, con tus amenazas me has tenido. Y yo dije, ya, ¿qué pasa? Y luego ahora lo que expectativamente, lo que yo quiero es por lo menos que me dé pues un 25%. O sea, de los 18 mil estaría pues 4.500. Yo con eso, mira, mis necesidades cubriría. ¿Por qué? Porque yo vivo en alquiler. Actualmente estoy mal de salud y no hablo así, nomás tengo pruebas. Y esas cosas me hacen que yo pida así públicamente, por favor, don Eugenio, acuérdese. Hace un año que ya no me da para su hijo. Y como que en la ley dice... ¿Usted tiene un acuerdo firmado? Sí, tengo. Ah, entonces, todo eso que usted tiene firmado, entonces, don Eugenio, si hace un año no da para su hijo, entonces su deuda está aumentando. Muchísimas gracias por haber venido, compañera. Gracias por su entrevista.